Bueno, yo creo que aquí lo que hay que ser fundamentalmente es prudente, ¿no? Para no levantar falsas expectativas entre los vecinos. Ayer hubo una reunión de los portavoces municipales con el equipo redactor de la modificación del plan, y uno de los asuntos que más interés despertó la reunión, y bueno, que también es verdad que se trató a petición del Grupo Popular, porque yo planteé concretamente la pregunta, era en relación con los problemas que va a suponer la adecuación del cauce a futuras avenidas, ¿no? Hay una directiva europea que ahora nos obliga a todos los municipios a que el cauce sea capaz de acoger un determinado número a tener una determinada capacidad para soportar grandes avenidas de agua, y eso supone que en el caso de Llodio ese cauce tenga que ser ensanchado con las limitaciones que tiene la estructura actual del municipio, ¿no? Y parece claro que a su paso por la calle José Matías es muy complicado el ensanchar el cauce sin afectar a viviendas ya construidas. Y parece ser que las viviendas de la calle Doctor Fleming, los cálculos que están previstos, se introducen demasiado en lo que será el futuro cauce, y parece que no hay otra solución que optar por su derribo. Pero en el caso de las casas de la mesa, o la conocida como Casa Rosa, a lo de la gasolinera de Areta, ahí cabe la posibilidad de que el cauce pueda ensancharse no solo por la margen izquierda, como estaba previsto inicialmente, sino que pudiera hacerse también por la margen derecha. Pero esa es una decisión que tiene que autorizar la Agencia Vasca del Agua, y eso es lo que ayer de alguna manera se comentó, ¿no? El ver si esa posibilidad es cierta, si existe, si por lo tanto ese edificio podría mantenerse, con lo cual nos evitaríamos el problema de buscar una reubicación para las familias que ahora están residiendo en el mismo, ¿no? Eso supondría otras modificaciones, porque la margen derecha, por donde está ahora, digamos, la salida de Munegazo, el parque de Chatarra, de Villosa, el antiguo comedor, etcétera, ahí estaban previstas una serie de edificaciones que, en el caso de que ensanchar el cauce por ese margen, a lo mejor tendría que tener otra estructura, o incluso no hacerse, no lo sé, no sabría decirlo en estos momentos con exactitud. Pero bueno, es cierto que cabe al menos la alternativa de hacer una gestión con la Agencia Vasca del Agua para saber si el cauce, en vez de ensancharse como está previsto por la margen izquierda, puede hacerse en esa zona por la margen derecha, y en concreto salvar esa casa. Eso es, digamos, lo que está pendiente de decidirse en una futura reunión, también que se ha pedido por parte precisamente de la plataforma de vecinos afectados por esta circunstancia. Uh-huh. En todo caso, ¿tienen ya fecha para esa reunión entre el consistorio, la Agencia Vasca del Agua y los vecinos afectados, o todavía no hay fecha? Bueno, es una reunión que mantendrá el alcalde, supongo, con los técnicos, y todavía no nos avanzó en ninguna fecha, pero supongo que será en breve, porque la incertidumbre en esta cuestión no es buena, ¿no? Porque hay familias afectadas y preocupadas por saber si van a seguir residiendo en su bien actual, o se van a tener que ir buscando, o va a tener que ir al ayuntamiento buscando en ese nuevo emplazamiento, y por eso cuanto antes se despeje esta duda pues será mejor. Pero en cualquier caso, el alcalde todavía no nos avanzó ninguna fecha. Uh-huh. Muy bien, pues vamos a no especular con este asunto que, como decía bien usted, preocupa a muchísimas familias, a muchas familias que tienen, en este momento, la picota encima, ¿no? Esperemos que haya posibilidad de salvar el máximo número de edificios posibles con el diseño de ese nuevo plan. Ojalá, eso es lo que esperamos, yo creo que toda la corporación, y ahora hay que esperar un poco el dictamen de los técnicos, que son al final quienes tienen la última palabra normalmente en estas cuestiones, ¿no? Que luego pueda haber, evidentemente, una decisión política.